Gracias. Una situación insólita que además la cadena SER también ha convertido en algo tan insólito como un minuto de silencio en una emisora de radio. Un ganador de unas elecciones que pide un minuto de silencio. Ahora prosigue con su intervención. Quiero también expresar mi agradecimiento a todos los gobiernos y pueblos del mundo que nos han acompañado en nuestro dolor. En nombre de todos los españoles, gracias. Hoy han hablado los españoles con una participación masiva. Y lo primero que debemos de celebrar es esa victoria del pueblo español. Es esa victoria de la democracia. Hoy han hablado los españoles y han dicho que quieren un gobierno de cambio. Gracias por esa confianza. Gracias a todos los votantes, a mis compañeros del Partido Socialista, a los militantes, a los simpatizantes, a los socialistas de corazón, os quiero expresar mi gratitud más sincera, más profunda. He sentido vuestro apoyo constante durante estos 4 años. Hace 4 años os convoqué a la esperanza. Enhorabuena, lo habéis conseguido. Sé la alegría contenida que sentís en este momento. Os pido que la expreséis como sabemos hacer los socialistas. Quiero que el cambio de talante comience esta misma noche. Por eso manifiesto mi respeto y consideración a Mariano Rajoy. Ha sido un digno rival. Le tiendo la mano desde ahora mismo para cooperar en los asuntos de Estado. Os pido que convirtamos esta victoria en una victoria de todos. Estoy preparado para asumir la responsabilidad de formar el nuevo gobierno del cambio. Me propongo fortalecer el prestigio de las instituciones democráticas, impulsar la España social, situar a España en la primera línea de la construcción europea y guiarme en todo momento por la Constitución. El gobierno del cambio. El gobierno del cambio actuará desde el diálogo, la responsabilidad y la transparencia. Será un gobierno que trabajará por la cohesión, por la concordia y por la paz. Mi prioridad más inmediata es combatir toda forma de terrorismo. Y mi primera iniciativa mañana lunes será buscar la unidad de las fuerzas políticas para concentrar todos los esfuerzos en esa lucha. El terror debe saber que nos encontrará a todos enfrente y que unidos le derrotaremos. Esta noche me comprometo a encabezar un cambio tranquilo. Me comprometo a gobernar para todos, con humildad. Y os aseguro que el poder no me va a cambiar. Gracias. José Luis Rodríguez Zapatero, una intervención nos ha parecido desde luego llena de sentido y con muchas calidades, ¿no, Antón? Sí, sin duda, yo creo que ha estado a la altura del momento, ¿no? Yo estoy especialmente satisfecho del tono de todas las intervenciones. Yo creo que es un punto que hay que recalcar, ¿no? Sobre todo después de lo que ha sido una campaña rara. Hubiera sido verdaderamente casi una profanación, quiero decir, después de lo que se han vivido estos días, si apenas finalizadas las manifestaciones, se hubiera entrado en el encanallamiento de la política, hubiera sido una distancia. Pero no es solo lo que se dice, sino cómo se dice. ¿Cómo se está diciendo? Y yo creo que estamos viendo, bueno, pues un partido que está sabiendo encajar una derrota muy dura, la está sabiendo encajar sin descomponer el gesto, y de momento estamos viendo un Partido Socialista que está encajando, yo creo que de manera razonable, de manera prudente, una victoria que pocos esperaban. Pero celebramos algo que no tendríamos que celebrar, es decir, que es extraño que lo celebremos, porque es lo que tendríamos que exigir a nuestros políticos, que sean responsables ante una situación de la gravedad de la que vive este país, porque aquí empiezan las cosas, ¿no? La situación yo creo que es muy grave. Yo creo que es un símbolo de esto que estamos celebrando, que los dos, que Zapatero haya felicitado a Rajoy y que Rajoy haya felicitado a Zapatero. Es un símbolo de que las relaciones personales tan importantes en política muchas veces pueden cambiar y contribuir a acabar con esa crispación. Vamos a acercarnos ahora a la sede de CIU, bueno, al Hotel Majestic, porque Mónica Peinado se encuentra con Josep Antoni Duran y Lleida. Convergencia y Unió ha perdido 5 diputados, pero usted acaba de decir que está satisfecho con el resultado. Mucho, pero siendo consciente de que se han perdido 5 y la opinión pública pensaría que esa es una lectura que siempre acostumbran a hacer los partidos políticos, ¿no? Que todos ganan. No, yo soy consciente que hemos perdido 5 diputados, soy consciente que hemos perdido apoyo electoral, pero soy muy consciente y siento un gran orgullo que en el contexto de esta campaña, que algo más que rara, como se calificaba ahora por parte de algunas de las personas que están interviniendo, pero una campaña excepcional en todos los sentidos, el lenguaje y el estilo de Convergencia y Unió hacía muy difícil poder tener un resultado sólido, y yo estimo que nuestro resultado es el más sólido de todos los que se han dado hoy, que el resto son muy respetables. Evidentemente hay un triunfador que es el Partido Socialista, he felicitado públicamente a los socialistas, he hablado ya con el señor Montilla, voy a hablar con Rodríguez Zapatero, pero que creo que nuestro resultado, insisto, es muy sólido, y además pienso que más allá de la aritmética, que también políticamente Convergencia y Unió va a jugar un papel determinante en la política española, con ese estilo que creo más que nunca necesita la política y la sociedad española, sabiendo que lo que tenemos encima exige mucho diálogo, que estos días se ha jugado mucho unos y otros con la autoría del atentado, y que hay un aspecto cualitativo que casi sería, no casi, eso es una barbaridad decirlo, pero sería mucho mejor que el responsable fuera ETA que no que fuera el Qaeda, porque lo sitúa ante un adversario completamente distinto, y eso es un efecto que va más allá de las fronteras españolas, es una dimensión europea y mundial, y aquí hay la necesidad de que la gente no se tire los trastos por la cabeza, sino que se entienda, y pienso que aquí podemos aportar bastantes cosas. Señor Durán, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Tenemos dos nacionalismos con mucho peso en este momento en Cataluña. Hace un momento estábamos comentando aquí, ¿no?, con CIU 11 escaños, Esquerra 8, eso, ¿cómo va a convivir? Teniendo ya envergaduras bastante parecidas. Yo respeto muchísimo el resultado de Esquerra Republicana. Yo creo que es un resultado muy, muy ajustado a la coyuntura actual. Yo no tengo ningún miedo que Convergencia y Unió se mantenga como la gran fuerza política nacionalista de Cataluña. Y si alguien en la política española entiende que el papel de Convergencia y Unió puede ser sustituido por Esquerra Republicana, pues nosotros acataremos esa decisión. En cualquiera de los casos, nosotros lo dijimos, íbamos a llamar mañana a Rajoy o a Rodríguez Zapatero. Incluso ganando Rajoy dije que yo llamaría a Rodríguez Zapatero para ver si era posible algún tipo de acuerdo. Razón de más para que eso es lo que vaya a hacer mañana, esta misma noche, aunque esta noche será para felicitarle. Y a partir de aquí vamos a ver si es posible algún tipo de pacto, a pesar de las condiciones que hemos preestablecido a lo largo de la campaña electoral. Bueno, por el momento acabamos de escuchar al señor Rodríguez Zapatero, no sé si lo ha escuchado usted. No. Sus primeras palabras han sido, desde luego, han lanzado mensajes en todas esas direcciones, en la dirección del diálogo, de comienza un tiempo de encuentros, un tiempo de diálogos, etcétera, ¿no? ¿Hasta dónde estarían ustedes dispuestos a llegar? Bueno, en ya el apoyo saben que ahí nos encontrarán siempre, ¿no? Y nosotros ya hemos dialogado y gobernado con el Partido Socialista, y podemos dialogar, y por tanto con un gobierno socialista, y vamos a ver hasta qué punto puede concretarse la dimensión y la organización de ese diálogo, la materialización de ese diálogo, ¿no? Sí. En Cataluña ha salido muy fortalecido el tripartito, ¿no? Pues sí, al menos el Partido Socialista sí, Esquerra Republicana también, ¿no? Pero insisto, puede ser una lectura muy respetable, muy legítima, de que eso es fortalecer las posiciones a partir de lo que está haciendo el tripartito. Yo creo que sería un error. Ahora, cada uno tiene derecho a interpretarlo y los números permiten hacer esa lectura. Cada uno que se quede con la que quiera. Un saludo, señor Durán. Muchísimas gracias. Un saludo, adiós. Sí. Un saludo. ¿En la calle Genova qué ambiente se respira en este momento? Pues no sé si estáis escuchando. ¡Eres hijo de perra! ¡Estás con el perra! Están un poco... ¿Quién dice eso? Saltados los ánimos, son los 200 simpatizantes que puede haber aquí. Entonces están lanzando algunos cánticos y algunas palabras que... ¡Socialistas, hijos de puta! Como podéis estar escuchando... ¡Os duráis ni dos años! ¡Blanco, cabrón! ¡Manipular, hombre! ¡No va a quedar dinero! ¡Por eso no duráis ni dos años! ¿Dónde está Gabilondo? ¡Mintiendo por ahí! A ver, acuérdate que te dejamos superado y mierda. Lo estáis escuchando, ¿no? Sí, pues me dan un saludo de mi parte, ¿eh? Por la parte que me tocan. Bien, confiemos en que... bueno, nada, continuamos. Sí, mejor. Ainhoa Pestegui con Enxo Quintana. Aquí estamos con el portavoz nacional del BNG, que ha perdido un diputado, pasa de 3 a 2 escaños. Usted dice, señor Quintana, que está razonablemente satisfecho. ¿A qué atribuye este descenso? No, lo primero que tenemos que hablar es de un resultado... importante para el BNG. Hemos conseguido más de 200.000 votos y por tercera vez consecutiva, por tercera legislatura consecutiva, el nacionalismo gallego va a estar presente en las Cortes del Estado, cosa que en la historia de Galicia no se había producido nunca. Esto nos tiene que llenar de satisfacción, sobre todo sabiendo que nuestra representación va a estar en un Congreso de Diputados sin mayorías absolutas, y un escenario, por lo tanto, en el que Galicia va a tener que contar y Galicia va a tener que utilizar su representación política propia, la del nacionalismo gallego, para tener mayor peso dentro del Estado. Y, por lo tanto, nuestra satisfacción radica en eso. Y, señor Quintana, buenas noches. ¿Sí? Sí. Oiga, y usted personalmente, cuando estuvo con nosotros hace poco aquí, comentábamos que también para usted personalmente, puesto que esta es una elección con mucha gente, que se jugaba bastantes cosas desde el punto de vista personal, usted en el seno de su propia formación, ¿cómo ha salido? ¿Raspando? Bien, no, eso ¿no? Tendremos que valorarlo, tendrán que valorarlo. Antón Losada hace con la cabeza gestos, aquí a mi lado me dice que no, que bien, que bien. Bien, bien. Tendrán que valorar los militantes del BNG en los próximos días, pero yo creo que hoy hay... satisfacción en el BNG porque nadie es ajeno a la realidad que estamos viviendo, al momento excepcional que vivimos, y aún en estas circunstancias, en una campaña tan difícil, el Bloque Nacionalista Galego ha conseguido una representación muy importante. Y ahora queda todo un camino por delante. En estas elecciones ha salido derrotado la prepotencia, la falta de diálogo, el entendimiento del Estado desde un punto de vista reduccionista, la negación del pluralismo político. Eso ha quedado derrotado y lo ha quedado derrotado también con los votos del Bloque Nacionalista Galego. Discúlpeme, señor Quintana, porque vamos a acercarnos a la calle Ferraz. Parece que en este momento ha salido José Luis Rodríguez Zapatero, acompañado de Jesús Caldera, de Jiménez, parece Carmen Chacón, también a saludar a la gente allí reunida. Vamos sí, a la calle Ferraz. Está a punto de hacerlo el líder del PSOE. Le ha recibido a Carmen Chacón, a Jesús Caldera, a Pepe Blanco, a Trinidad Jiménez, gritos de no estamos todos, faltan 200, no a la guerra, los soldados a casa, hoy sí salimos en la primera. Está a punto de salir en esta calle Ferraz José Luis Rodríguez Zapatero. No vemos que José Luis Rodríguez Zapatero no ha salido todavía, ¿no? No está Jesús Caldera, vemos a Carmen Chacón, a Trinidad Jiménez, pero no vemos a José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, esperamos dentro de un momento que salga y cuando lo haga tendremos ocasión de escuchar lo que dice, si es que algo dice o si hay algún gesto especial. Pedro Blanco, nuevos datos. 96,32% del voto escrutado, hay una ligera variación. Partido Socialista, 163 diputados. Partido Popular, 148 diputados. CiU gana un diputado y se queda con 11 escaños. Esquerra Republicana de Cataluña, 8. El PNV, 7. 5 Izquierda Unida, 3 Coalición Canaria, 2 el Bloque Nacionalista Galego, 1 Xunta Aragonesista, 1 Eusko Alkartasuna y 1 Nafarroa Bai. Y en la sede del PNV está en este momento hablando Josu Jon Imaz. Así es, el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, en estos momentos ha tenido un recuerdo para las víctimas del atentado. Le dejamos ahora escuchando. Si miramos el mapa del Estado español, vemos que la única comunidad autónoma en la que se rompe la bipolarización Partido Popular, Partido Socialista, en la distribución de vencedores por comunidades autónomas, somos los únicos que rompemos ese mapa bicolor en el Estado español. Además, con unos resultados francamente positivos. Hemos obtenido en estas elecciones generales 420.000 votos, en la comunidad autónoma de Euskadi y un porcentaje del 33,5%. Esto convierte estos resultados en los mejores obtenidos en los 27 años de singladura democrática por EAJ-PNV en unas elecciones generales. Satisfecho pues, José Unión Imaz, que está señalando el buen resultado obtenido por el Partido Nacionalista Vasco. Soledad Domínguez, estás con el señor Carlos Rovira, me parece, ¿no? Estamos con uno de los grandes triunfadores de la noche. Esquerra se ha convertido en la cuarta fuerza del Congreso con 8 diputados y con un nivel de votos excepcional, los mejores resultados desde el año 77. Decía usted, señor Carlos Rovira, que empieza un nuevo ciclo político y que José Luis Rodríguez Zapatero tiene la oportunidad de convertirse en un nuevo Suárez. Explíquenos eso. Bueno, empieza una etapa nueva, un ciclo político en el cual yo creo que ha ganado la honestidad democrática en todo el Estado y ha sido vencida la deshonestidad democrática, la mentira, el insulto, la descalificación. Y ahora aquí tenemos una oportunidad única, los partidos progresistas de todo el Estado, de empezar una nueva etapa de respeto a la diversidad, de rehabilitación democrática del Estado después de la política involucionista del PP en todos los terrenos, en el terreno autonómico, en el terreno social, en el terreno democrático, en el terreno de las relaciones internacionales nefastas, que es casi lo peor de la herencia de Aznar, y también se abre la posibilidad de llegar a un gran acuerdo en defensa del sistema democrático y para conseguir el final de la violencia y del terrorismo, planteándolo sobre unas bases nuevas y realmente efectivas. Señor Carol, buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches. Vemos el momento en el que está José Luis Rodríguez Zapatero asomando a la calle Ferraz. Saludando a Carmen Chacón y a los suyos. Bueno, enhorabuena, vaya resultado tan extraordinario, ¿no? Pues sí, si usted tiene en cuenta que lo hemos obtenido en medio de un océano de adversidades, pues la verdad no está mal. Cuarta fuerza del Estado, pues suena bien. Oiga, ¿ha hablado usted con el señor Zapatero? No, aún no. No lo ha hecho, ¿no? Aún no. Cuando le escuchaba hablar de un nuevo tiempo en el que Zapatero podía jugar el papel de un nuevo Suárez, ¿lo podría explicar un poquito? Bueno, cuando empezó la transición, Suárez jugó un papel muy positivo de poner las bases de un modelo de convivencia respetuoso con la diversidad en un momento en donde nos parecía pues que casi todo era posible, ¿no? Luego, con el paso de los años, esto se fue deteriorando y, en fin, ya se deterioró tanto que acabó con una mayoría absoluta del Partido Popular. Ahora yo creo que Zapatero tiene una oportunidad única de restablecer un marco de relaciones mucho más sensato, más tranquilo, más sereno, de desmontar todo este ámbito de hostilidad, de beligerancia, de confrontación, de arrogancia, de chulería que ha protagonizado el Partido Popular, de alguna forma de volver a conseguir complicidades del Estado español con Europa. Es decir, no podemos continuar con este aislamiento total en política internacional, con Marruecos. En fin, se trata de volver a la normalidad democrática después de la pesadilla de 8 años de PP. Pues muchas gracias, señor Carlos Rovira, y le reitero la felicitación. Muchas gracias. Muy buenas noches. Antonio Yélamo, las autonómicas, es su turno. Van a comenzar su escrutinio. ¿Qué sabemos? Bueno, pues ya ha comenzado ese escrutinio. Está escrutado el 17,40% del total de votos y, según los primeros datos que ya se ofrecen, el reparto sería el siguiente: Peso de Andalucía, 66 diputados. Hay que recordar que la mayoría absoluta está fijada en 55. PP, 33, tiene actualmente 46. Izquierda Unida, 6. Y Partido Andalucista, 4 escaños. Todavía tiene esto que variar un tanto, pero desde luego llama la atención la ventaja tan notable que tienen los socialistas con respecto al PP. Una ventaja que se ha evidenciado también, Iñaki, en lo que se refiere a las elecciones generales. Los socialistas le han sacado de ventaja 15 escaños en el Congreso de los Diputados. Prácticamente en todas las provincias han obtenido más escaños y han ganado terreno. Llama la atención sobre todo el fracaso de Javier Arenas en la provincia de Sevilla. Se había fijado como objetivo precisamente esta provincia, en donde siempre los socialistas obtienen una gran ventaja con respecto al Partido Popular. Pues no lo ha conseguido, y precisamente aquí en Sevilla el PSOE obtiene 8 escaños al Congreso de los Diputados y el PP ha perdido incluso 1. También ha sido notable el progreso en Málaga y en la provincia de Cádiz, en lo que se refiere, insisto, al Congreso de los Diputados. Bueno, tanto, aunque todavía sí, en el caso de las autonómicas el escrutinio está muy bajo a la vista de lo que está ocurriendo en la noche y en el tono general de la noche, pues todo hace pensar que desde luego en las autonómicas andaluzas ahí sí que no va a haber sorpresa y la mayoría absoluta se lleva el PSOE. Sospecho que de una manera muy holgada. Parece, ¿no?, lo razonable, ¿no?, a la, sí, vista de los resultados. resultados. La vista de cómo va. Parece claro, las encuestas apuntaban eso antes del jueves y no parece que haya voto oculto tampoco, que parece clarísimo. No parece que haya mucha duda. Por cierto, Chávez, continúa, perdón. Si hacemos un pequeño paréntesis para referirnos a otro gran asunto de estos últimos días, porque claro, nadie ha podido perder de vista la información referida a los atentados del jueves en Madrid. Ana Terradillos, buenas noches. Buenas noches. Llegan a Terradillos con nuevas noticias de la investigación. Sí, son datos de la lucha antiterrorista que señalan que Jamal Sugan, una de las cinco personas detenidas ayer, podría ser uno de los autores materiales del brutal atentado del pasado jueves. Sugan es uno de los dirigentes más importantes de Al-Qaeda y está muy relacionado con los dirigentes que organizaron el atentado del 11S de Nueva York. De hecho, es una de las 34 personas que aparece en el auto del juez Garzón junto a Osama Bin Laden por el atentado del 11S. Interior no confirma que sea uno de los autores materiales. Se queda en que tiene antecedentes penales. Hay más cosas. Fuentes también de la lucha antiterrorista aseguran que otro de los detenidos, Mohamed Sawi, es la persona que dirige la red de falsificación de tarjetas telefónicas de Al-Qaeda. Sawi sería la persona encargada de establecer conexión con la red de Al-Qaeda en Europa. Este marroquí aparece también en las escuchas que la policía realizaba a la célula española de Al-Qaeda en agosto del 2001. En esta cinta, dos marroquíes mantienen una conversación telefónica en la que se dice textualmente: hay que establecer contacto con Jamal y con su hermano Mohamed Sawi de Tánger, es decir, con los dos detenidos de ayer. Además, acabamos de hablar con Yasser Brissar, el investigador que trabaja para los abogados de las víctimas del 11S. Él ha tenido acceso al dossier de instrucción del juez Baltasar Garzón sobre las ramificaciones de Al-Qaeda en España y él nos ha confirmado los datos que nos daban fuentes de la lucha antiterrorista. Sí, en agosto de 2001 aparece en una conversación telefónica entre dos miembros importantes de la red Al-Qaeda en España, Iman y su hermano Jamal, en relación con Chahid, que es un personaje bastante importante porque es el que dirigía la red de falsificación de tarjetas telefónicas. Y es por eso importante, porque en la investigación aparece ahora la conexión con la falsificación de tarjetas telefónicas. Interior no confirma los datos, Iñaki. De momento dice, son datos que solamente maneja la policía. Bien, pues ya ven la información que les ha ofrecido Ana Terradillos en la cadena SER. Ana Terradillos, que está muy al último dato de esta información. Bien, regresando a la noche electoral, Zapatero presidente, es la victoria del Partido Socialista, una gran victoria y algo muy histórico por la participación que ha dado a cada partido un volumen de votos enorme, un apoyo popular extraordinario y que ha provocado algunas cosas verdaderamente insólitas, inéditas hasta el momento, como por ejemplo, ya lo hemos dicho, que un partido político pase de la mayoría absoluta a la oposición. Señalar una cosa que me parece que es un síntoma de la política, del desastre que ha sido la política autonómica del PP. En el País Vasco pierde de 7 a 4 escaños, pasa de 7 a 4 escaños. En Cataluña de 12 a 6. Pierde en Cataluña 150.000 votos. Bastantes de ellos tienen que ir forzosamente directamente al PSOE, porque CiU no los recupera por ninguna parte. Es realmente un desastre. Que deberá ser analizado también, pero cuántas veces hemos estado comentando aquí la dificultad para entender unas cuantas realidades que resultan a lo mejor muy incómodas, pero que son las realidades a las que hay que mirar a los ojos para poder después tratar todo en consecuencia. Pronto o tarde iban a encontrarse con esta realidad. Nos acercamos ahora a Cataluña porque en Girona Carme Martínez está con Joaquín Nadal. Pues sí, estamos con el portavoz del Govern de la Generalitat, Joaquín Nadal. Sonreía hace un rato cuando oía a Josep Antoni Duran Lleida diciendo que del resultado de hoy sale fortalecido el pacto tripartito en Cataluña. Sí, sonreía porque me parecía una declaración muy poco esperable hace 4 o 5 días de parte de Josep Antoni Duran Lleida, pero ya sabemos que Duran es una persona que se amolda a las situaciones y que es capaz de cambiar de opinión para adaptarse a una situación nueva en la que él intentará tener un papel relevante. Señor Nadal, buena nit. Hola, buena nit, buenas noches. Buenas noches, doble enhorabuena por lo que se refiere al PSC, por lo que se refiere al PSOE. Muchísimas gracias, creo que ha sido un gran resultado. Yo casi preferiría felicitarnos todos por lo que haya representado esta jornada electoral de participación, de madurez democrática, de sensatez de la ciudadanía y de superación de una situación ayer que me pareció incluso preocupante en algún momento, aunque evidentemente era el resultado de una estrategia de la tensión llevada hasta las últimas consecuencias por parte del Partido Popular y de una forma absolutamente insensata. ¿No tendrá vértigo el Partido Socialista para hacerse cargo de pronto de un país en un momento delicado y, en fin, con un rival que pasa de la mayoría absoluta a la oposición? Espero que no, espero que sepamos entre todos conducir las cosas con serenidad, con capacidad, con buen gobierno, con una capacidad de diálogo con todas las fuerzas políticas para construir una mayoría sólida. Y en nuestro caso concreto y desde Cataluña, lo que nos toca es ahora, allanado ya el camino, espero que definitivamente, empezar a gobernar en serio. Creo que han pasado ya casi 3 meses, que han sido unos meses muy convulsos y de permanentes sobresaltos, y ahora nos toca a todos los miembros del gobierno de Cataluña demostrar que somos capaces de hacer una política eficaz de transformación, de progreso, al servicio de la ciudadanía y dando respuesta a las expectativas que siguen muy vivas. Pues felicidades, señor Nadal. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. El tripartito sale muy reforzado. Comenzó teniendo muy pronto grandes problemas. Tuvo casi que dedicarse a defenderse de los ataques que desde el primer segundo se empezaron a recibir. Tan pronto como pareció haberse ordenado, surgió el tema Carod Rovira y ahora parece que ya muy apoyado va a poder, pues, ocuparse de una acción que había estado bastante bien detallada, ¿no? En el sentido de mejorar directamente la calidad de vida. Ya veremos por dónde va, ¿no? Yo creo que esto debería servir para que se entendiese mejor que las cosas, según los sitios en que ocurren, son vistas de maneras distintas. Claro. Y lo que aquí se veía como un enorme desastre, y en un momento dado lo fue, en la medida en que se convirtió al tripartito en objetivo principal del PP, el tripartito empezó a reforzarse, porque se creó un mecanismo de protección colectiva, de protección nacional del tripartito. Pero ¿cuántos datos más hacen falta para entender lo que decimos que es la diversidad de España? En el caso de las famosas elecciones del 2001, el 13 de mayo en Euskadi, cuando una actuación que probablemente fue sobreactuada, provocó un efecto culatazo. En el caso de Cataluña, el entendimiento de España como una realidad verdaderamente plural, muy plural, que nos está permanentemente demostrando tal particularidad que obliga a jugar con mucha sutileza y con mucha cintura y con una política mucho menos testosterónica, ¿no? La legitimación del presidente Maragall es tan grande que el PSC saca hoy 500.000 votos más que en las autonómicas. Sí, pero sin embargo la propia fortalecimiento del tripartito plantea problemas al Partido Socialista a la hora de elegir un socio, porque efectivamente la mera aritmética de los escaños darían que la repetición del tripartito permitiría gobernar en mayoría absoluta, pero también prácticamente gobernar con CiU le daría la mayoría absoluta. Abre posibilidades, pero también plantea problemas. Esa es una curiosidad. Y otra curiosidad que me parece interesante resaltar, porque estamos hablando mucho de la dificultad que va a tener el Partido Socialista para gobernar con 163 diputados, pero también hay que decir que en las elecciones del 96 el Partido Popular gobernó con 156, es decir, con muchos menos, y lo que es más importante en porcentaje de votos, y de ahí la gran legitimidad que tiene el Partido Socialista, hoy el PSOE saca 42.7%, casi 47% de los votos, aunque tenga solo 160. Es que a mí me parece que le da una gran legitimidad. Me parece que hay pocas dudas de que el PSOE gobernará solo, porque puede gobernar solo comodísimamente buscando acuerdo claro, puntual. Es imposible una mayoría en contra. Vamos a solicitar puntos de vista de nuestros colegas de la prensa, porque los periódicos están, como todos nosotros, viviendo esta noche electoral al tiempo que preparan sus ediciones. El primer contacto con el periódico El País. Joaquín Estefanía, buenas noches. Buenas noches, Iñaki. Me gustaría que nos dijeras cómo hemos de valorar, o cómo valoras tú lo que ha ocurrido esta noche. ¿Qué es lo más destacado? Bueno, el vuelco electoral sin precedentes. No hay muchos precedentes en casi ningún país del mundo de lo que ha ocurrido en estas elecciones en España, ¿no? Pasar de una mayoría absoluta a perder las elecciones el Partido Popular y un candidato que era la primera vez que se presentaba, ganarlas como las ha ganado, ¿no? Bien, y desde el punto de vista, digamos, del tiempo que se avecina, ¿qué impresión tienes tú? ¿Se van a encontrar, en fin, vamos a cambiar de formas, de tonos, de estilos, bueno, se van a acentuar los diálogos? La primera intervención de Zapatero ha sido muy convincente. Yo creo que ha estado muy bien, yo creo que ha sido lacónico, yo creo que ha estado muy contenido, y a mí me parece que inaugura un nuevo estilo. Lo que hace falta es que se cumpla lo que ha dicho, que en el poder va a ser el mismo que ha sido en la oposición, ¿no? Sí, también Mariano Rajoy ha hablado en términos igualmente muy moderados. Ha estado muy bien también Rajoy, y yo creo que eso indica que pueden cambiar las cosas. La promesa de Zapatero de convocar mañana sin falta ya a una reunión de partidos políticos para hablar del terrorismo me parece sustancial, ¿no? Gracias, Joaquín. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Saludamos al director de ABC, José Antonio Zarzalejos. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Noche de sorpresas, ¿no? Noche de sorpresas, sí. Ha sido una sorpresa. Lo que pasa es que a partir del jueves y con la tragedia que hemos vivido, naturalmente se produce un impacto emocional enorme en el que el pueblo soberano, y soberano hoy más que nunca, dicta su veredicto y lo ha dictado de una manera que no era previsible antes del jueves, pero que después del jueves pues todo era posible, porque el acontecimiento era de una enorme dimensión en todos los terrenos, social, política y emocional. Y a la vista de lo que ha ocurrido es evidente que no ha encontrado elementos de credibilidad suficientes en el discurso del gobierno. Y esto, con independencia de la opinión que cada cual personalmente podamos tener, es un hecho objetivo y constatable, ahí están las urnas. Sí, lo que sí parece es que José María Aznar, que hace apenas unos días parecía estar, en fin, preparando y pudiendo permitirse una salida muy brillante, pues ahora sale bastante golpeado, ¿no? José María Aznar sale sin culminar una trayectoria que él, supongo, pensaba iba a culminar en una mayoría suficiente para gobernar, holgada para gobernar. Pero ocurre muchas veces en la historia que líderes que han tenido una gran dimensión, pues a la hora de revalidar son despedidos por los electores. Yo recuerdo mañana, en lo que ahora estoy escribiendo para la edición de mañana, que en 1945 los británicos, salvando las distancias, lógicamente, despidieron a Churchill, sí, porque había ganado la guerra, pero quizás, insisto, que el cuerpo electoral tiene sus intuiciones. Para cada tiempo histórico, en función de determinadas circunstancias, elige personajes de distintas características. Yo creo que José María Aznar, a mi juicio, ha hecho una gran gestión, ha acumulado muchísimos méritos, ha tenido naturalmente defectos y creo pues que la trayectoria no la ha culminado por una encrucijada de circunstancias, además muy trágicas. Pues muchas gracias, José Antonio Zarzalejos, director de ABC. José Antic, director de La Vanguardia. Buenas noches, José. ¿Qué tal? Buenas noches, Iñaki. ¿Qué titular habéis elegido? Bueno, vuelco histórico. ¿Vuelco histórico? Sí. Sí, vuelco histórico. Me gustaría que nos hicieras una valoración, porque tenéis también ahí, en Cataluña, pues datos como para muchos análisis. Sí, en Cataluña no ha habido realmente un vuelco histórico. Lo que ha habido es una ampliación de la victoria al PSC. De alguna manera, los tres partidos que conforman el gobierno catalán, que es PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa, los tres han subido, y los dos que están en la oposición, que son Convergencia y el Partido Popular, los dos han bajado. Yo creo que esta es la gran lectura de la política catalana. Y en clave española, pues yo creo, estaba oyendo ahora a Zarzalejos, y yo creo que yo discrepo de su análisis. Yo creo que los electores lo que han castigado de una manera rotunda ha sido al presidente del gobierno. Han dado la victoria a Zapatero por un estilo y por un talante de José María Aznar de una manera, vamos, inequívoca. Gracias, José. Buenas noches. Buenas noches. Antonio Franco, director del periódico de Cataluña. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Iñaki, y buenas noches a toda la gente. ¿Qué titular estáis habiendo? Estamos dándole vueltas a la idea de la rebelión democrática. Porque nos parece que eso es un poco lo que ha pasado en estos últimos días en este país, ¿no? ¿Rebelión democrática contra quién y por qué? Sería contra el Partido Popular y además respecto a tres cuestiones muy importantes. Reconocimiento de una prosperidad sanidad económica, pero castigo directo a las malas formas y a la prepotencia que han llegado estos últimos días a visualizarse de una manera, yo diría, que intolerable para muchos ciudadanos, y luego el pago a la paradoja, a lo que llamaría la paradoja terrorista, ¿no? El Partido Popular ha puesto un empeño muy especial en que el terrorismo estuviese presente en la campaña electoral, y al final ha sido el terrorismo el que se lo ha llevado por delante en esta misma campaña electoral, con un suceso horroroso y terrible, con el que no debía contar, evidentemente, no debía prever el gobierno, pero que ya digo que paradójicamente ha venido a darle la razón de que tenemos ahí un problema, pero un problema mucho más complicado que todo lo que hasta ahora había apuntado el Partido Popular y el Gobierno, que era la situación de España respecto a esa cuestión. Muchas gracias, Antonio. Seguimos saludando a representantes de los periódicos. Vicente Ferrer, redactor jefe de El Mundo. Buenas noches, Vicente. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué titular ofrecéis a los lectores? Pues mira, 5 columnas, España castiga al PP y da su confianza a Zapatero. Uh-huh. Destacamos, este vuelco histórico que se ha producido en España. Decimos, tras la conmoción, el vuelco histórico, el centro-derecha pasa de la mayoría absoluta a la oposición. Destacamos también las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero, comprometiéndose a encabezar un cambio tranquilo. Por supuesto, bueno, valoramos todos los datos en páginas de interior. Destacamos la bajada de Convergencia y Unión, la fuerte subida de Esquerra Republicana de Cataluña y el hundimiento también de Izquierda Unida, que, bueno, según los últimos datos obtiene solamente 5 escaños. ¿No? Estamos hablando en esos momentos en la portada con el 94% escrutado. Pues muchas gracias, con el 94% del voto escrutado. Muy bien, muchísimas gracias. En todo caso, la cosa va a andar. Nosotros también hemos apostado 162-149 y por ahí va a andar. En todo caso, en fin, siendo importante y llega el día, un día llega a ser importantísimo, pero hoy, desde luego, no es tan importante, 62-63. En La Voz de Galicia, Vieito Rubido. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué titular ofrece La Voz de Galicia? Pues La Voz de Galicia también a 5 columnas, decimos, Zapatero gobernará, con el antetítulo, necesitará el apoyo de otras fuerzas para ser investido presidente. Uh-huh. ¿Y a qué cree, Vieito, que se debe este vuelco? Hombre, yo creo que hay un mandamiento que siempre existió en democracia, pero que yo creo que en la democracia española toma una nueva fuerza, y es no engañarás. A mí me parece que el Partido Popular, durante su etapa de estos 8 años de gobierno, ha administrado siempre muy mal sus relaciones con la información. Ya no con los medios informativos, que es probable que sí, pero fundamentalmente con la información. Es decir, hay que contarle a la gente la verdad desde el minuto uno del partido, ¿no? Y yo creo que Zapatero estaba en alza, sin duda alguna, pero probablemente no con la fuerza suficiente como para alcanzar el resultado que consiguió. Pero a raíz del jueves pasado, del triste acontecimiento del atentado y de cómo se administró la información, que aquí, salvando todas las distancias, y que se me entienda bien, pero en Galicia también, en el caso del Prestige, pues se administró muy mal la información. No se puede engañar a la sociedad, y eso me parece que es un mandamiento que en democracia debe estar clarísimo desde el primer momento. No engañarás, ¿no? Muchas gracias, Lobo de Galicia. Bien, eso es algo que en los Estados Unidos se entiende como una primera verdad. Aquí parece que se ha ido moviendo. De todas maneras, esa cosa de ir reflexionando al respecto. Un día a mí me dijo Mariano Rajoy que cuando se produce una circunstancia de estas en bonanza económica, si el que está en el poder pierde el poder, es por su culpa. No por méritos ajenos, sino por deméritos propios. En este caso, los méritos ajenos estaban produciendo porque ha hecho Zapatero una muy buena campaña, iba creciendo, no cabe duda. Pero normalmente los partidos que con mayoría absoluta pasa esto es que se han suicidado. Yo quiero recordar aquí. Espera un segundito, que tenemos un último encuentro, que es con el director del Correo, Ángel Arnedo. Hola, Ángel. Hola, Iñaki, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué titular tenemos en el Correo? Bueno, pues nosotros salimos a 5 columnas y el título es El PSOE arrolla tras el 11M. El PSOE arrolla tras el 11. El PSOE arrolla tras el 11M. Ese será el título nuestro de mañana. Uh-huh. ¿Y por qué a Euskadi se refiere, Ángel? Bueno, no ha variado demasiado las cosas. Ha subido 3 votos el Partido Socialista. 3 escaños, perdón, y ha bajado 3 el Partido Popular. Lo demás queda igual. ¿A qué crees que se ha debido este vuelco, Ángel? Bueno, yo creo que el vuelco, en fin, haciendo un resumen muy rápido, diría fundamentalmente, además del propio desgaste que tiene un partido en el poder, yo creo que ha habido un fallo sobre todo en las formas y en los modos de comunicación de los grandes temas. Yo creo que así como hasta ahora no le había pasado factura al Partido Popular, yo creo que ha habido 3 temas importantes, como fue la gestión del agua general, como fue el caso del Prestige y la guerra de Irak, en que el gobierno no ha sabido comunicar perfectamente esos temas a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y al final yo creo que eso ha pasado factura. Pues muchas gracias. Y además el tema de estos últimos días especialmente. Pues muchas gracias, Ángel Arnedo. El Correo de Bilbao, todos los periódicos ahora mismo en plena actividad. Y podemos saludar a Felipe González, el presidente del gobierno, Felipe González. Señor González, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué hay, Iñaki? Pues me gustaría que nos dijera cómo hemos de interpretar esta noche. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido? Bueno, es difícil hacer una interpretación a bote pronto. Yo creo que los ciudadanos españoles han dado un vuelco a la situación y un vuelco en la dirección de un gobierno que recupere el diálogo entre todos, que recupere probablemente un gran esfuerzo en cohesión territorial, que recupere nuestra posición internacional, y yo creo que afronte los temas extraordinariamente delicados que tenemos, como el terrorismo, y que los afronte con claridad. Esto es lo que yo creo, con claridad de la opinión pública, con transparencia y con seriedad. ¿Cuál sería, desde su punto de vista, la primera necesidad? Digamos, lo más urgente en este momento. Lo más urgente es enfrentar el desafío con todas las implicaciones que tiene del terrorismo, y creo que, como ha dicho José Luis Rodríguez Zapatero, enfrentarlo desde un esfuerzo de unidad. Hay que saber marcar una raya entre los demócratas, piensen lo que piensen, y los violentos, los terroristas que no respetan la democracia. Eso es lo primero que hay que hacer, tanto en el terrorismo interno como en el terrorismo internacional. Y la recuperación de los consensos, porque tenemos muchas veces la impresión de que se han producido, no digo fracturas, que es tal vez mucha palabra, pero fisuras, digamos, tanto a todos los efectos, mediáticos, políticos, etcétera. Cada uno parece metido en su particular campana de cristal, un ejercicio en el que cada cual solo se habla y se oye a sí mismo. Me gustaría creer que no se han producido fracturas, pero en alguna ocasión, y creo que incluso en esa cadena he dicho que realmente la convivencia en paz, en libertad, respetando la opinión del otro, aceptándolo como parte de ese marco de convivencia, es un esfuerzo que a veces dura generaciones, pero que se estropea muy pronto. Yo creo que, bueno, hemos padecido mucho en estos años una regresión en la convivencia, un exceso de arrogancia y de crispación, creo yo, Por tanto, quizás no sea el momento de abundar en eso, pero también creo que hemos ocupado un mal lugar desde el punto de vista internacional. Tenemos que probablemente, como decía José Luis, recuperar nuestro sitio en Europa, recuperar nuestra política exterior, ¿no? Y tenemos que dar un serio impulso a todo lo que es investigación y desarrollo, modernización del país, educación, en fin, hay muchas cosas que recuperar, pero lo que más me preocupa son las fracturas que usted dice que no se han producido. Ojalá podamos recomponer esas fracturas que yo hace tiempo que vengo diciendo que son el mayor peligro para la convivencia. Y finalmente, me gustaría que nos dijera cómo debe estar ahora el que gana y el que pierde. Usted ha sido un ganador, usted también ha sabido lo que es perder. Sí. Me gustaría que nos dijera cómo debe estar ahora mismo el ganador y cómo debe estar el perdedor, habida cuenta de que ha perdido de una manera pues sin precedentes, pasar de la mayoría absoluta a la oposición, ¿no? Es decir, que son aventuras muy difíciles para todos, ¿no? Sí, es muy difícil ponerse en la piel de los demás. Yo digo que en mi experiencia siempre he asumido las derrotas, digamos, con más sosiego, con más tranquilidad que las propias victorias. Las victorias me han abrumado, porque la responsabilidad, cuando se tiene de verdad, abruma, ¿no? Pero esta es una cosa difícilmente transferible. Y en este momento es muy difícil definir los sentimientos, porque son sentimientos encontrados. No cabe la menor duda de que estamos viviendo una situación muy dramática desde el jueves, muy, muy dramática. Un golpe que ha sido el más duro que ha recibido la convivencia democrática, con ese atentado terrible, y en un clima que, gracias a Dios, la ciudadanía ha dado una respuesta fantástica, ¿no? De una dimensión extraordinariamente positiva, casi inesperada, ¿no? En la situación de tensión y de crispación que veníamos notando. Pues muchas gracias, presidente. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Federico González, expresidente del gobierno. ¿Y las autonómicas cómo van, Antonio Yélamo? Creo que comparece ahora Gaspar Sarrías, ¿no? Sí, en el centro de datos está compareciendo Gaspar Sarrías, dando datos en torno al voto escrutado, que ya va por encima del 26%. Los resultados de las 8 provincias de Andalucía, con ese porcentaje al que antes comentaba de escrutinio, el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía tendría el 49,65%, 6 escaños. Partido Popular, 39,55%, 5 escaños. se refiere Gaspar Cerrías a ya distribución por provincias. En definitiva, en términos generales, el total de escaños que tiene en estos momentos, insistimos, al 26,12%, el PSOE es de 65 escaños, el Partido Popular 35, Izquierda Unida 5 y Partido Andalucista 4. Añadamos que las ediciones digitales de los principales medios de comunicación del mundo abren con la victoria de los socialistas españoles. La cadena NBC de televisión de Estados Unidos dice: las sombras provocadas por los ataques terroristas del jueves han pasado factura al Partido Popular de José María Aznar. Los socialistas dan la vuelta a los sondeos de opinión, se alza con la victoria. New York Times, un urgente en rojo, dice: los socialistas son los ganadores de las elecciones. El francés Le Monde, los socialistas encabezan los resultados de las elecciones en España contrariamente a lo declarado por las encuestas. Y el Corriere, los socialistas ganan en España. El conservador Frankfurt en la Allgemeine Zeitung, sorpresa, victoria socialista en España. Los socialistas encabezan los resultados. El Clarín de Argentina, el socialismo se impone en España. Es la primera en todos los lugares del mundo. Solo hemos de corregir cuando se decía que las encuestas no daban a los socialistas como ganadores. Hemos de decir que el Instituto Pina para la cadena SER sí que a las 8 de la tarde nos ha dicho que los socialistas iban a ganar. Nos anunciaba un resultado muy apretado. Es cierto que el pulsómetro, que a lo largo de todo este curso y el anterior ha ido ofreciéndonos unas fotografías de la realidad española, han ofrecido fotografías que han resultado muy nítidas y muy ciertas. En el pulsómetro continuo de la campaña electoral se observaba igualmente esta aproximación de los socialistas, hasta que finalmente hoy a las 8 nos ofrecían el dato que convertíamos en titular: los socialistas ganan las elecciones. Es lo que ha ocurrido y nos complace saberlo. En un momento nos iremos de viaje por España para saludar a nuestros compañeros de las distintas cabeceras para que nos ofrezcan los datos en esas comunidades autónomas. Una pequeña pausa, son las 12 menos 14 minutos de la noche. Oye, ¿y mis llaves y el móvil? Que llego tarde al fútbol. Pero si lo llevas puesto todo en el cuello, las llaves, el móvil, hasta el escudo del equipo. Regla 10, un buen aficionado lleva siempre a su equipo cerca del corazón. As y Vodafone te regalan la cinta portamóvil. Personalízala con el escudo de tu equipo y ten siempre a mano lo que más necesitas. Domingo 4 de abril, plantilla. Consíguelo gratis con As. Si la vida son dos días, con la ilusión y alegría. Si la vida son dos días, con la ilusión María. Si la vida son dos días, contando con hoy y mañana, voy a decirle a mi Eva que sí, que quiero manzana. Ponle ilusión a tu vida con el cupón diario de la 11. Cada día, de lunes a jueves, 33.000 euros al cupón y un superpremio de 300.000 euros. 11. La ilusión se cumple. Recupera la música de tu vida. El País presenta Los Discos de tu Vida 2. 25 CDs con los álbumes que más te han marcado. Cat Stevens, The Doors, V40, Janis Joplin. Ya a la venta el segundo CD, Bridge Over Troubled Water, de Simon & Garfunkel, por solo 5,95 euros con El País. Mari, te he dejado la cisterna nueva. Si es que estás casada con un manitas. En el 11824 encontrarás el teléfono de todos los profesionales. Sí, sí, humanitas. Incluidos fontaneros, electricistas y albañiles. 11824. Información telefónica 24 horas al día. Luis, llevas una semana sin moverte del sillón. ¿Pero tú has visto qué calidad de imagen tiene nuestro nuevo televisor Philips con Digital Plus incorporado? Además tiene el premio al mejor televisor europeo del año y tecnología Pixel Plus. Por lo menos afeítate, que tienes a mi madre asustada. Es que estoy extasiado viendo todo el fútbol y el cine en Digital Plus. Ahora, al comprar un televisor panorámico o un home cinema Philips, llévate Digital Plus con cuota de alta, 5 partidos y 5 películas de taquilla por solo 30 euros. Disfruta en casa de la mejor programación. Philips y Digital Plus, lo mejor en televisión. Mes del diésel en Citroën. Citroën, siempre a la vanguardia en tecnología diésel, presenta el nuevo Sara Picasso HDI 110 caballos con Overboost y lo celebra con las ofertas más potentes. Sara Picasso HDI hasta 4.000 euros de ahorro. C2 HDI y C3 HDI 2.400 euros de ahorro. Oferta válida en Península y Baleares. Mes del diésel en Citroën. A las 12 menos 10 con el gran titular. El Partido Socialista ha ganado en las elecciones generales, ha producido un vuelco histórico, el Partido Popular pasa de la mayoría absoluta a la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero será presidente. Vamos ahora a regresar a las sedes de los principales partidos, Partido Popular, Partido Socialista, donde están viviendo unas situaciones diferentes. Hemos de decir que la única disonancia que esta noche hemos podido percibir es la disonancia con la que nos hemos topado en la calle Génova cuando nos acercábamos a la sede del Partido Popular. La única disonancia, cuando hemos tenido ocasión de escuchar algunas barbaridades que confiamos correspondan a una minoría, y a una minoría además de la que se distancie clamorosamente el Partido Popular. Por lo demás, la noche se ha manejado con la categoría que cabía esperar y que debía esperarse después de la exhibición de la sociedad española, tanto en las manifestaciones de anteayer como con la extraordinaria participación en la jornada electoral de hoy. Todo se ha desarrollado de una manera extraordinariamente democrática y con una gran categoría, tanto en el discurso de aceptación de la derrota de Mariano Rajoy como en el discurso de reconocimiento de la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero, que recordemos ha vuelto a insistir en su promesa de convocar inmediatamente mañana mismo a todas las fuerzas políticas para tratar de consolidar ya un gran pacto antiterrorista. En la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz, ¿cuál es el ambiente ahora mismo? Pues hay dos. El primero, el de la calle, una alegría desbordada en estos momentos, una euforia total. Y el otro ambiente, el de los despachos. En intento de contención, un intento de tranquilizar la situación. De hecho, esas han sido las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero a todos los militantes que se arremolinan en la calle. Les ha dicho, disfrutad de manera contenida, que mañana hay que trabajar mucho por este país. Y en la calle Génova, Marta Gómez Montero, Laia Arguello. A modo de resumen, Aznar ha querido compartir la derrota con Mariano Rajoy. Cogidos de la mano, se han asomado a una de las ventanas de la calle Génova porque hoy aquí no había balcón. Ante Rajoy, arropado también por Aznar, Rato y la cúpula del PP, felicitaba a Zapatero y expresaba su reconocimiento de aceptación de la victoria electoral, situaba en el frontispicio de su labor la unidad y fortaleza contra el terrorismo y se comprometía a ejercer una leal oposición. Luego, con caras tristes pero serenas, todos han subido a la séptima planta de Génova sabiendo que el día de hoy marca un antes y un después en la vida del Partido Popular. ¿Y en la calle? Ya hay convocada ejecutiva. ¿En la calle, decía? Pues en la calle no lo podemos ver desde aquí, pero lo que sí no escuchamos son ni gritos ni los gritos que hemos podido escuchar hace unos minutos. Parece vamos. Que se está... Ahora mira, me están dando sonido y parece sí, pues que vamos a captar un poquito el ambiente, a ver por dónde va. Caras serias, atmósfera de decepción, algunas lágrimas y muchas consignas. Rajoy y Aznar han salido hace un rato, ha sido una de las imágenes. Rajoy y Aznar de la mano con el brazo en alto, asomados a la ventana, no han salido al balcón. Han sonreído y saludado mientras las 200 personas que se congregan en la calle gritaban gracias Aznar. Y ahora estáis escuchando algunas de las consignas. Este es el ambiente desde la calle Génova en Madrid. Gracias, Olga Rodríguez. Vamos ahora a la mesa de redacción. En Madrid, Javier Manzano. Hola, Iñaki. Aquí en Madrid ha ganado el Partido Popular por apenas 25.000 votos, 75 centésimas. Pierde 75.000 sufragios respecto a las elecciones de 2000, pierde 8 puntos. En datos, el PSOE, evidentemente, 16 escaños, gana 500.000 de votos y recupera 11 puntos. Izquierda Unida pierde casi 75.000 votos, pierde casi 3 puntos, obtiene solo 2 diputados. Participación 8,6, casi 8 puntos más que hace 4 años. En Cataluña, Manuel Borrell. Bueno, pues como decíamos, como se ha venido diciendo, el tripartito sale reforzado, los tres partidos juntos. PSC, Esquerra e Iniciativa suman 2.400.000 votos. Estos son, grosso modo, unos 600.000 votos más que en las pasadas autonómicas. El PSC en concreto pasa de 17 a 20 diputados. Carod Rovira y Esquerra Republicana obtienen unos resultados excepcionales de 1 a 8, 630.000 votos. No hay precedentes. Convergència y Unió pasa de 15 a 11, unos resultados discretos, en otras circunstancias incluso diríamos quemados. Y no está clara tampoco la gestión que van a hacer de estos resultados en Madrid a partir de ahora. El Partido Popular de 12-6, fatal desde todos los puntos de vista. Iniciativa de 1-2, se mantienen en su lugar y no sufren como Izquierda Unida el efecto del voto útil. Por cierto, que de los 5 diputados de Izquierda Unida, 2 son de Iniciativa. Y finalmente, un dato que no es básico, incluso digamos es frívolo, pero el futuro presidente del gobierno español es del Barça. No hay muchos precedentes que se sepa. No. En el País Vasco, Javier Hoyos. Pues estamos prácticamente con el 100% escrutado, Iñaki. El dato importante, el vencedor aquí es el PNV, 415.000 votos a estas alturas. Eso sí, se mantiene el número de diputados, 7, los mismos que el Partido Socialista de Euskadi, con 335.000 votos. Hay un dato importante, en ambos casos, tanto PNV como PSE, han engrosado en 70.000 votos más cada una de sus cuentas. El gran perdedor es el Partido Popular, que se queda con 230.000 votos, 4 diputados, 1 para Euskal Cartasuna, y como te vengo diciendo a lo largo de toda la noche, no sería bueno que lo olvidemos, 103.000 votos nulos. En Galicia, Gonzalo Cortizo. Pues la cosa sigue como estaba. El Partido Popular baja 4 escaños, de 16 a 12, baja el 7% de los votos. El Partido Socialista sube 4 escaños, de 6 a 10, y en el caso del Partido del Bloque Nacionalista Galego, baja un escaño, de 3 a 2, bajaría el 7% en intención de voto. Manuel Zaga, en su comparecencia, ha querido trasladar los datos a un escenario hipotético de autonómicas. Lo ha hecho para decir que el PP mantendría la mayoría absoluta, lo haría de manera justa, con 38 escaños en el Parlamento gallego frente a los 41 que tiene en la actualidad. A punto de concluir ya el escrutinio de las generales, datos al 99%, Pedro Blanco. 99,06%, Partido Socialista, 164 diputados, Partido Popular, 148, Convergencia y Unión volvió a tener 10 diputados, Esquerra Republicana de Cataluña, 8, el PNV, 7 diputados, 5, Izquierda Unida, 3, Coalición Canaria, Bloque Nacionalista Galego, 2 diputados, 1 la Xunta Aragonesista, 1 Eusko Alkartasuna, 1 Nafarroa Bai. Bueno, pues con los datos prácticamente cerrados, seguimos repasando en nuestra mesa de redacción algunos de los acentos en las distintas comunidades. En Valencia, Bernardo Guzmán. Aquí el Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones, pero lo ha hecho por un margen mucho más escaso. Se ha quedado cerca del mismo resultado de 2000, a tan solo 40.000 votos. Sin embargo, el aumento espectacular ha sido el del PSOE, 286.000 votos más. Al final, de 19 escaños, el Partido Popular ha pasado a 17, ha perdido uno por Alicante y otro por Valencia. Los ha ganado el Partido Socialista, mientras Izquierda Unida mantiene su única acta por Valencia. Y en Castellón, un quinto diputado que ha habido en juego durante toda la noche, finalmente ha caído de manos del Partido Popular, pero a pesar de eso ha sufrido una baja importantísima de votos en esta provincia. Bueno, muy interesante también las batallas que se pueden anunciar, se pueden ir viendo en algunos casos. En el caso de Valencia, entre Camps y Zaplana, parece que tras el resultado, pues, en fin, va a librarse seguramente, ¿no? Va a librarse ahí. Se van a librar distintas sí, batallas. Es impresionante el dato que estábamos comentando ahora de que el PSOE gana 3 millones de votos y el Partido Popular pierde 800.000. Es decir, tampoco es que pierda una gran... Es que ha habido mucha, pero con mucha más participación. Mucha más participación, o sea, claro. Yo creo que es muy impresionante esos dos datos, ¿no? Sí. El Partido Socialista sea capaz de ganar 3 millones de votos, que al final de la noche los va a sacar sin problema. Y el 40% de los que tenía. Y que el Partido, exactamente, llegando prácticamente a los 11 millones de votos totales, y que el Partido Popular haya perdido, pese al incremento significativo de la participación, casi 700.000 votos. Yo creo, por terminar, que Zapatero ha sido capaz y ha sabido sintonizar la voluntad de cambio que parecía latente y que se ha precipitado de manera masiva tras los atentados de jueves. Desde luego va a haber que analizarlo y va a necesitar de luego mucho estudio para ver esta oleada monumental, cómo se ha ido fraguando, ¿verdad? A mí me parece importante señalar una cosa, que el problema de credibilidad, de confianza en el gobierno que le puede haber hecho perder las elecciones, no se puede concretar solo en la matanza de esta semana. Nos embalsa un día. Sin el prestige, sin la guerra de Irak, sin las armas de destrucción masiva, el efecto no hubiese sido. Un día parece que llega todo a la vez, ¿no? Parece que un día llega todo a la vez. Y No, y yo creo que hay un gran éxito del voto útil, ¿eh? O sea, porque no hay que descartar la debacle de Izquierda Unida. O sea, que en ese sentido también es la gran apuesta de José Zapatero. Es una apuesta que todos... Aquella frase famosa... Fuimos observando como un poco temeraria incluso, y ha terminado por resultar... Ha sido un gran acierto. Un acierto grande, ciertamente. Sí. Bueno, vamos a continuar nuestro paseo a la mesa de la redacción. Ahora nos lleva a Aragón, Plácido 10. Sorpresa final en la provincia de Teruel, vuelco en la provincia del Teruel existe. El PSOE suma 2 escaños por 1 el PP, con lo cual el Partido Socialista es el partido más votado en las 3 provincias aragonesas. Luisa Fernanda Rudi se estrella en Zaragoza, naufraga en la batalla de Zaragoza, pierde 35.000 votos y 12 puntos en la provincia de Zaragoza. Al final el PSOE suma 7 escaños, 3 más que en el 2000, por 5 el PP, 3 menos que en el 2000 y 1 chunta aragonesista. Va a haber que analizar, ¿eh? Qué ha pasado exactamente para que en toda España a la vez el Partido Popular se haya caído, para que en toda España a la vez haya crecido el PSOE. Va a haber que estudiarlo, va a ser merecer mucho la pena ese estudio. Malestar muy profundo, había un malestar profundo que se iba arrastrando de un caso tras otro y que no acababa de cristalizar y en un momento dado ha cristalizado. Porque el Partido Popular nunca lo aceptaba, le ocurrió antes al PSOE en su anterior debacle, cuando no aceptaba que los casos de denuncias por corrupción, etcétera, estaban llegando a la opinión pública y no lo aceptaban y un día pasa la factura entera, ¿no? Yo creo que también, que eso todo es cierto, es decir, lo que decía antes del gran éxito personal de Zapatero, pero también hay que olvidar que el hecho de que el Partido Popular se haya presentado con un líder nuevo y que ha suscitado ciertas dudas, ha influido en generar la sensación de que Zapatero podía ganar. Y hay un gran caudal de voto positivo. Sin embargo, el líder viejo es el que probablemente con sus formas ha marcado a todo el partido. Claro, Rajoy se encontraba en ese sentido un poco en el peor de los mundos. Heredaba esas formas